Buenas tardes, bienvenidos al podcast de iWeb.net. Hoy tenemos con nosotros no a uno, sino a dos expertos en saneamiento de la Agencia Catalana de l'Aigua. Por un lado, Jordi Robusté, es jefe de la Unidad de Sistemas de Saneamiento Zona Oeste, y por otro, Marc Molinés, jefe de la Unidad de Biosólidos. Y bueno, el objetivo de hoy es que, mediante un diálogo entre ellos, hagamos un repaso del estado del saneamiento en Cataluña, la gestión por parte de las administraciones públicas, y las posibles mejoras en la eficiencia de esta gestión. También, antes de empezar, quería agradecer su predisposición a participar en este podcast y ser los primeros en acceder a este formato diferente como son los diálogos. Bueno, pues ahora sí, sin más dilación, paso la palabra a Jordi y Marc. Bienvenidos. Pues hablamos del saneamiento, ¿no? Del principio, ¿no? Vamos a empezar a hablar de los orígenes. Y entonces, si nos remontamos a finales de los años 80, que es cuando la Generalitat de Cataluña toma la decisión de crear algo novedoso en esa época, que hoy en día es bastante común, pero en ese momento nadie conocía, que es el canon de saneamiento. La creación del canon marcó un punto de inflexión en la inversión y en la explotación de los sistemas de saneamiento. Hasta ese momento en Cataluña existían pocas infraestructuras de saneamiento. Algunas de ellas incluso es que no se habían llegado a poner en marcha, pese a que se había hecho la inversión, porque el municipio que las había ejecutado no disponía de la financiación adecuada para hacer frente a los gastos de personal, energía eléctrica y gestión de los residuos. Es decir, existían las competencias, existían las responsabilidades, pero como pasa en muchas otras ocasiones, no existía el financiamiento, la financiación adecuada. Entonces, a finales de los años 80, se crea este canon de saneamiento. En los primeros años se mantuvo la idea de que la competencia seguía siendo un tema municipal. Por lo tanto, en esos momentos la Agencia Catalana del Agua no existía, era la Junta de Sanejament. Entonces, el papel que asumía era meramente financiero, es decir, dotar a los ayuntamientos, a los entes locales, de la financiación adecuada para desarrollar las infraestructuras necesarias para sanear los diferentes municipios. Bien pronto se vio que apareció otro problema más allá del financiero, que era el técnico o el de gestión. Es decir, determinados ayuntamientos, claramente los más pequeños, infradotados de infraestructura técnica adecuada, eran incapaces de desarrollar un proyecto de saneamiento, empezando por la planificación, el diseño, la licitación de las obras, la supervisión. Incluso temas como la propia expropiación, es decir, tener que expropiar a un vecino para disponer de los terrenos adecuados para implantar una depuradora, resultaba en algunas comunidades pequeñas un problema por la cercanía entre los habitantes y los gobernadores y el consistorio municipal. Llegado a ese punto, la Junta de Sanejament, que en ese momento era un organismo autónomo, pasó a ser una empresa pública. Se dotó de capacidad ejecutora, de capacidad para expropiar, para licitar proyectos, para endeudarse, la cual cosa también dio un apoyo financiero adicional al mero ingreso por canon de saneamiento. Y entonces, a inicios de los años 90, el número de instalaciones en saneamiento creció de una forma exponencial. Pasamos de menos de 50 instalaciones en operación a finales de los años 80 a más de... ¿Qué número estábamos revisando hace un momento? 125 sobre las 125 instalaciones en operación sobre el año 93-94. Yo creo que hay dos hechos relevantes. Una es, bueno, de lo que ha comentado Jordi, para completar un poco, hay un momento clave que es la creación del Departamento de la Consellería de Medio Ambiente, con la figura de Vilalta, ¿no? Albert Vilalta, que es el que se puso al frente de este cometido que el gobierno tenía claro que se tenía que tirar adelante, sea como sea. Estaba claro, como comentaba Jordi, que en manos del poder local o del gobierno local era difícil tirarlo adelante por estas razones que ha comentado Jordi, además porque en algunos casos las infraestructuras afectaban a varios municipios, se necesitaba de un acuerdo supramunicipal que a veces no era difícil por singularidades políticas, etc. Y con esto se tomó una decisión, yo creo que valiente y decidida para tirar adelante. Este fue un tema importante y yo creo que fue como visionario en cierta manera, porque ahora nos parece una cosa normal, pero en ese momento realmente era una apuesta fuerte, que creo que respondía también al sentir de gran parte de la población de Cataluña, que quería tener unos ríos y unas playas más limpias. Y por otro lado, yo creo que hay otro elemento clave, convendrá Jordi conmigo también, que es la directiva 271 del año 91, que marcó los objetivos. Es decir, además de haber una voluntad política, había además un elemento normativo, una legislación que obligaba con unos objetivos concretos y con unos plazos. Y de hecho las primeras depuradoras, estas primeras que he comentado, las 120, 130, 150 depuradoras casi, eran depuradoras para cubrir las principales conurbaciones urbanas de Barcelona, ¿no? Porque esto hay de Barcelona y de Cataluña, que eran las que estaban incluidas en la directiva, ¿no? En ese momento también es cuando se produce nuestro cambio de denominación. Dejamos de ser Junta de Sanejament y pasamos a ser la actual Agència Catalana de l'Aigua. También es importante es que, de alguna manera, con la creación del canon y con la apuesta decidida para cumplir con la directiva 91-261 y sobre todo con el canon, insisto, nos anticipamos a la filosofía actual del quien contamina paga. Es decir, ya desde un principio ya apostamos porque trasladar al origen de la contaminación el gasto tanto de inversión como de operación para solventar los problemas de contaminación que tenemos en los ríos catalanes, ¿no? Entonces pasamos de esas pocas instalaciones a finales de los años, de los años 80 a las 518 instalaciones depuradoras de aguas residuales urbanas que tenemos en el año 2019 en operación. Y es importante destacar más que el número de instalaciones porque si bien hay previstas alrededor de unas 1.000 instalaciones más, que estas 518 instalaciones cubren prácticamente la totalidad de la población de Cataluña. Estamos hablando de más del 90, se hablan de números del 97%, sí. Pero lo que está claro es que más del 95% de la población de Cataluña está conectada a un sistema de saneamiento, con lo cual la gran parte del trabajo está hecho. Ahora falta un trabajo más de bisturí, de ir colocando instalaciones sobre el territorio de más pequeña dimensión, pero que el esfuerzo que se ha hecho por colectivo desde los años finales de los 80 hasta la actualidad ha sido muy importante. Es decir, que todas las instalaciones que obligaba la directiva, todas aquellas de núcleos o aglomeraciones superiores a 2.000 habitantes equivalentes, en estos momentos en Cataluña están todos saneados. Salvo algún problema puntual en eliminación de nutrientes, etc., la mayoría de instalaciones en operación en estos momentos cumplen con la directiva. Vale. Entonces, ya, si pasamos, digamos, a lo que son los objetivos principales de nuestro departamento, al que pertenecemos dos, que es el Departamento de Gestión del Saneamiento, El objetivo principal es garantizar la financiación de todos estos sistemas, de saneamiento. Bueno, y adicionalmente también los que dependen de mar, que son que tenemos algunas infraestructuras de post-tratamiento de biosólidos que también se financian con... Yo creo que es importante volver un poco al inicio. Este esquema que está montado, que este no es único en Cataluña, sino hay un esquema que es que la competencia es municipal. Y como comentaba Jordi, si bien la competencia es municipal, los municipios, la gran parte de los municipios ni disponen de una herramienta de financiación ni disponen de una capacidad técnica para llevar a cabo esta competencia. Con lo cual aquí interviene un órgano superior, que es en el caso de Cataluña, es el de la Agencia Catalana de Agua. Esto es singular por el tema que ha explicado Jordi, que es el tema de tener un canon que es común a toda la ciudadanía, que es solidario, es decir, todo el mundo paga lo mismo, y tiene esta filosofía ya incluida de que quien contamina paga, es decir, que se paga en función del uso y de la contaminación que se provoca. Esto es un hecho bastante singular, no pasa en todas partes. Hay muchas ciudades de España, por ejemplo, que tienen un canon propio, y entonces estas ciudades están muy bien, por un tema de economía de escala, están muy bien abastecidas, pero en cambio el resto de la provincia donde se sitúan estas ciudades no tienen una solución adecuada y dependen pues, de diputaciones provinciales o otro tipo de sistemas. Una vez establecido este sistema, entonces se organizan los municipios de diferentes maneras. Como hemos dicho, la ACA financia la construcción de las depuradoras y principalmente la cede al municipio, que es quien ostenta esta competencia. Se puede ceder directamente al municipio o a mancomunidades, corporaciones, a consorcios, a consejos comarcales, que son los que donde se agrupan estos municipios para conseguir esta escala de gestión que estamos hablando antes, es decir, poder tener una mínima estructura técnica y económica para gestionar estos. En algunos casos se hace de esta manera, o en otros casos, en ciudades que son importantes o que tienen un cierto nivel, pueden gestionar directamente sus sistemas de saneamiento. Y hay algunos casos, vamos a decir, un poco residuales, en los que de momento la gestión la realiza el ACA, pero de manera transitoria hasta poder cederlas a un órgano municipal, ¿no? O sea, sí. En resumen, es que digamos que el ACA apuesta o siempre nació con la idea de que la gestión fuese local. Fuese local y además organizada según el modelo de organización territorial catalán, que se basa en los consells comarcals, que es una estructura típica de Cataluña, pero respetando también algunas singularidades, como algunas mancomunidades históricas que se han creado, que ya tienen un largo recorrido, o consorcios como el de la Costa Brava, que fue pionero en el saneamiento en Cataluña y se mantiene su estatus como ente local, otros consorcios agregados en base a una unidad de cuenca, como es el Consorcio para la Defensa del Río Besós, que ahora se le ha incorporado la comarca de, bueno, el río Tordera, ¿vale? Y algunas mancomunidades históricas o ayuntamientos singulares como capitales de provincia que, bueno, que debido a su mantienen su estatus como ente gestor. Aún así, seguimos apostando, digamos, por la economía de escala, priorizando agrupaciones supramunicipales y sobre todo siguiendo apostando por un modelo de gestión local, dejando como singularidad o anomalía nuestra activación subsidiaria en aquellos ayuntamientos o consejos comarcales en donde por falta de capacidad técnica, por falta de recursos, no pueden o no se han decidido todavía asumir esta gestión. En este sentido, volviendo al tema de cuáles son las funciones del departamento al que Jordi y yo pertenecemos, habría que poner primero, decir que el presupuesto de nuestro departamento es superior a 150 millones de euros anuales, que representa más de un tercio del presupuesto total de la Agencia Catalana del Agua, y básicamente este presupuesto es para financiar este servicio. Es un puesto, vamos a decir, un presupuesto de explotación. Luego la ACA puede financiar las obras, pero esto no pertenece a nuestro departamento. Nuestro departamento se dedica a financiar la explotación. Bien, sea haciendo transferencias de cantidades, ¿no? De transferencias de presupuesto a estos entes locales, o bien contratando directamente, de manera transitoria, la gestión a empresas contratistas con contratos directos desde el departamento. El tipo de contrato que utilizamos, bueno, esto... A ver, como administraciones que somos, nosotros como agencia y los ayuntamientos, mancomunidades o determinados organismos supramunicipales, estamos sujetos al estricto cumplimiento de la Ley de Contratos de Servicios Públicos. En la mayoría de los casos estamos hablando de contratos de servicios o contratos de gestión de servicios, que ahora con la última modificación de la ley, pues los contratos de gestión de servicio han desaparecido y solo quedarán contratos de servicio y concesiones, siempre que se asuma el complicado riesgo operacional, ¿no? A partir de ahí, en estos tipos de contrato de servicios, la fórmula más empleada, sobre todo para instalaciones medianas grandes, es el de una estructura de precios basadas en precios fijos y precios variables. Precios fijos vinculados a la infraestructura, a los días en que la infraestructura está en operación, como pueden ser costes de personal, costes de mantenimiento, costes varios, laboratorio, etcétera, etcétera, seguros, telefonía, etcétera. Ya queda claro. Y los costes variables son los vinculados al caudal realmente tratado y a la carga del caudal influente, como son los costes de energía, productos químicos y el otro gran importante que es el de gestión de residuos, en especial la gestión de los biosólidos. Entonces, esta estructura de fija y variable son a partir de la cual se financian los gastos de operación directo. A partir de ahí, donde exista un ente gestor, está aprobado por el decreto 130/2003 una fórmula para financiar los gastos, digamos, de estructura de los entes locales, lo que llamamos los gastos indirectos de gestión. Y aparte, la tercera partida importante es la partida vinculada a lo que son reposiciones de activos y mejoras. Es decir, siempre para ir adaptando las plantas a las nuevas innovaciones tecnológicas y también manteniendo, renovando aquellos activos que han llegado a la fin de la vida útil y entonces hay que renovarlos por otros activos. Modificaciones en obra civil, y ahí está un poco el límite difuso entre lo que sería una reposición mejora o que sería una nueva inversión en ampliación. Ahí está, el límite es un poco difuso, pero esa partida que en este año 2018 estaba sobre los 26 millones y esperamos que a lo largo de 2019 se pueda ampliar a... Pero bueno, estamos pendientes de aprobaciones presupuestarias. Como hemos comentado, ahora tenemos un parque de instalaciones que ya tienen unos años. Hay instalaciones que ya llevan pues 30 años en funcionamiento, con lo cual es necesaria la renovación constante de estos activos, el mantenimiento, porque son instalaciones que no podemos olvidar que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año sin descanso, con lo cual es necesario hacer una reposición continua de esos activos. Hay que tener en cuenta que hay plantas de gran dimensión que tienen ya muchos años encima y hay que ir renovando este parque. Pero además es que hay nuevas exigencias, que después comentaremos con más detalle, que de la normativa o también de los tratamientos, que obligan a ir incorporando nuevas etapas en el tratamiento, y con lo cual obliga a ir incorporando. Esto se puede hacer por la vía de reposición, porque sería utilizar los sistemas actuales y modificarlos, o también se puede hacer con inversiones añadidas. Respecto al tema volviendo al tema de los gastos, la contratación de este servicio se puede hacer siempre cumpliendo la ley de contratos, pero se han llevado a cabo tres fórmulas, yo diría que generales. La primera es la que utiliza la ACA cuando contrata un servicio a un contratista, que es un contrato de servicios, como he comentado. Con una licitación abierta. Sí. Una licitación abierta, y esto se hace por un tiempo variable. en los últimos tiempos de la crisis, con limitaciones presupuestarias, hemos trabajado a contratos de corto plazo, y ahora hemos ampliado un poquito más para dar más continuidad y más vinculación de las empresas a las instalaciones. Otro sistema de contratación posible que utilizan algunas administraciones locales es la explotación directa con personal propio de estas instalaciones, que serían empresas 100% públicas. Esto es otra modalidad de prestación del servicio que tiene sus ventajas y sus inconvenientes como cualquier otra modalidad. La verdad, hay que decir que hay pocas, actualmente quedan pocas empresas de este tipo, pero aún existen algunas empresas que son 100% públicas y prestan este servicio. Y después habría una modalidad que sería como una intermedia, que sería la creación de una empresa mixta, que sería, el capital sería compartido una parte por la parte privada y una parte por la parte pública. Y en esta sería una manera de que la parte privada podría aportar el know-how y la parte pública podría mantener un cierto control sobre la explotación. Estas son las tres fórmulas básicas que se utilizan para la contratación del servicio. Y luego la retribución de este servicio se puede hacer de diferentes formas, y la relación que tiene la ACA con las diferentes administraciones dependerá del tipo de contrato que tengan establecido. Entonces, en cualquier caso, en esta gestión de la operación, siempre hay algunos puntos de filosofía, digámosle así, en que apostamos firmemente. Es decir, en el caso, por ejemplo, de personal, en el estricto cumplimiento de lo que es el convenio laboral vigente en Cataluña, que tenemos un convenio único para las cuatro provincias, sobre todo, y priorizando especialmente en el caso de mejoras en las infraestructuras, el tema de la prevención de los riesgos laborales. No hemos de olvidar nunca el personal que está trabajando directamente en contacto con las aguas residuales y con los biosólidos, es decir, a eso le damos una especial de atención y priorización en el caso, digamos, de las mejoras a efectuar en las instalaciones existentes. En el caso de la operación y mantenimiento, también especial hincapié en que se haga a los equipos un mantenimiento preventivo y predictivo que alargue la vida útil de todos los equipos, y en los últimos años, y en especial desde el año 2007, donde por un acuerdo de la Generalitat se nos obligó a implantar un programa de ahorro y eficiencia energética, pues una especial énfasis en todas aquellas mejoras y modificaciones de proceso orientadas a la reducción de los costes energéticos, de los consumos y costes energéticos, y en el caso de los biosólidos, que eso lo domina más Marc, sobre todo en la gestión de proximidad y en la valorización, ¿no? Sí, no, en principio, como ha comentado Jordi, las tres partidas principales de la gestión de una depuradora serían la partida de personal y mantenimiento, la partida de energía eléctrica y la partida de gestión de residuos en general y de lodos en particular. La partida de lodos se ha ido haciendo más pequeña respecto al total de la instalación, porque se ha priorizado, como dice Jordi, de acuerdo con las normativas y de acuerdo con las directivas de la economía circular, etcétera, la valorización de este residuo, es decir, buscar darle valor y utilizar como un recurso lo que históricamente se había considerado un residuo del cual se tenía que desprender. Esta es la política que hay. Respecto a las otras dos grandes partidas, bueno, la de personal y mantenimiento, comentado Jordi, cuáles son las líneas principales que se abogan, es decir, priorizar actuar preventivamente antes que correctivamente, anticiparse a los problemas, darle la vida más larga posible a los equipos. Y en cuanto a la energía, hay que señalar que la energía es una de las partidas más importantes en las instalaciones. Desde que las instalaciones se tuvieron que convertir, por la directiva, en tratamientos que se llaman secundarios o biológicos, estos tratamientos básicamente están basados en la oxidación de la materia orgánica con la aportación de oxígeno. Esta aportación de oxígeno implica un gran consumo de energía, y por tanto aquí hay un recorrido o hay una parte de gestión que es importante, y que durante los últimos años, vamos a decir que la crisis ha agudizado el ingenio, ¿no?, y nos ha obligado, además de este plan de ahorro y eficiencia, la situación de contención económica ha obligado a buscar soluciones cada vez más eficientes para reducir el coste del consumo eléctrico y el coste consecuente de la, la gestión. Por lo tanto, ha habido bastantes actuaciones en este sentido. Y después hay, paralelamente a esto, al tema del ahorro, la eficiencia, también el tema de la generación de energía eléctrica. Es decir, una de las utilidades del lodo, o sea, una de las posibilidades de valorización del residuo que se genera en el proceso de depuración, es su digestión anaerobia para la generación de biogás y la utilización de este biogás en la generación de energía eléctrica que se puede autoconsumir en la misma planta. De esta manera se consigue un doble objetivo. Por un lado, reducir el volumen de lodo y mejorar su calidad, porque es un lodo que está estabilizado, y por el otro lado, generar una energía que puede repercutir en la planta, en la propia planta, y por tanto, además de todas las medidas que se han incorporado para reducir y de ahorro, de eficiencia, etc., además poder autoconsumir parte de la energía que se genera. En este sentido, hay plantas que generan desde un 30% de energía que te consumen hasta soluciones con incorporación de residuos externos que llegan a ser autosuficientes energéticamente. En concreto, en este dato, ayer, en el marco de unas jornadas de investigación en la que participamos en un proyecto live, salieron unos datos vinculados con esto, y es que de las 518 depuradoras que hoy en día tenemos en operación, tenemos un consumo anual energético, consumo, del orden de 300 gigawatts hora año, de los cuales recuperamos unos 50 gigawatts hora año en base a la generación de energía a partir del biogás obtenido en la digestión anaerobia de los fangos generados. ¿Vale? Es decir que... Pero si lo comparamos, y aquí que ayer estábamos comparando con el consumo que teníamos en el año 2008, que era en el momento en que se inició la obligación de iniciar este plan de ahorro y eficiencia energética, en ese momento estábamos sobre los 350 gigawatts hora año. Pero es que en ese momento solo teníamos 300 depuradoras en operación. Es decir, que hemos pasado de 300 depuradoras a 518 y hemos reducido la compra de energía en un 22%. En base a la combinación, por un lado, de ahorro y por el otro lado de generación de energía a partir de biogás, que ahí aún tenemos un cierto recorrido. Es decir, que somos optimistas y creemos que, al menos en esa línea, en el tema energético, aún podemos reducir todavía la partida. Y en la línea que comenta Jordi, mirando hacia el futuro, obviamente hay un campo de recorrido y que nosotros igual podríamos situar en varios ejes. Un eje sería el de la eficiencia, es decir, hacer lo mismo que hacemos, pero hacerlo de manera más eficiente. Es decir, seguir incorporando equipos de más eficiencia energética, menor consumo, establecer sistemas de control que nos permitan airear a demanda, es decir, gestionar la energía en función de la demanda, a incorporar nuevos sistemas de aprovechamiento del valor que tiene el biogás, nuevos sistemas de digestión que nos puedan producir más biogás. Este sería uno de los ejes. Otro de los ejes es la de hacer lo que hacemos, pero hacerlo mejor. Es decir, incorporar tecnologías que nos permitan reducir, por ejemplo, algún tipo de contaminantes que actualmente no estamos reduciendo o que no estamos reduciendo en pequeña medida. Vamos a decir que una depuradora, tal como se inventó a principios del siglo XX, básicamente la función que tenía era reducir carga orgánica, ¿no? De propina un poco, reducimos un poco de nitrógeno y de nutrientes, pero básicamente el objetivo principal es la carga orgánica. Con el tiempo, y Jordi nos lo puede explicar mucho mejor, se han ido incorporando sistemas o etapas que permiten, además de la carga orgánica, separar otro tipo de contaminantes. Esto, ahora Jordi nos puede explicar un poco más en qué consisten estos, pero además yo creo que la tendencia que nos va a exigir la normativa en el futuro es no solo dedicarnos a la carga orgánica y a los nutrientes, sino que además incorporar nuevos contaminantes que están en el medio. El nuevo desafío son los llamados contaminantes emergentes, que no son tan emergentes porque ya están ahí. Acabo de leer esta mañana un artículo que hablaba sobre, ya no tanto trazas, sino miligramos casi, de metabolitos derivados del consumo de opiáceos o cocaína o el tetrahidrocannabinol que se detecta en las aguas de los ríos proveniente de los efluentes de depuradoras. Pero bueno, tampoco hay que ir tan lejos con este tipo de productos prohibidos, es decir, restos farmacéuticos, antiinflamatorios, analgésicos, sustancias mutagénicas. Es decir, en los ríos existen trazas que a día de hoy aún se está haciendo un seguimiento y una valoración, digamos, de su presencia, pero a medio plazo habrá que tomar medidas para reducir su presencia. Eso obligará a tratamientos más exhaustivos del agua residual. Algunos países como Suiza ya están adaptando, ya están implantando filtros de carbón activado en los efluentes de depuradoras, tratamientos con membrana de forma extensiva. Nosotros todavía lo tenemos en algunas instalaciones muy singulares y vinculadas a un proceso a tratamientos de reutilización. Pero en cualquier caso, es la normativa que cada vez será más restrictiva, la que obligará a tomar tratamientos más intensivos. Evidentemente, una cosa llevará asociada, esta tendencia llevará asociada un incremento de los costes de operación. Pero también el agua en ese momento o en ese nivel de tratamiento ya no dejará de ser un vertido, es que ya pasará a ser un recurso. Es decir, existe ya tecnología, que permite que el agua residual tratada pase a ser un recurso útil para el abastecimiento, ya no solo para el riego, sino para el abastecimiento. No, yo creo que y esto es... Entonces, en cualquier caso, quizá eso todavía está lejos, pero en cualquier caso, esa tecnología irá orientada para que, digamos, el agua prepotable o el agua que luego tenga que ser aprovechada para ser potabilizada, pues tenga unas características que no vengan afectadas por vertidos que existan aguas arriba de aguas residuales. Y esto yo creo que es especialmente significativo en un país como el nuestro, con una pluviometría muy baja, con unos ríos de muy bajo caudal, especialmente en el caso de Cataluña, en las cuencas internas, que el agua es un bien escaso, con lo cual esta agua que nosotros vertimos al medio no simplemente hay un tema de impacto ambiental, sino que hay un tema de impacto de recursos. El recurso es muy limitado y, por lo tanto, cualquier vertido al medio es susceptible de volver a ser reutilizado, aunque no sea directamente con un objetivo concreto de reutilización, que ya las hay, tratamientos terciarios para regar a campos, para riego, para baldeos, etc. Pero es que aunque se vierta a cauce público, esta agua, igual la agua salada, va a ser utilizada y es utilizada hoy en día ya por alguien que lo utiliza como un recurso, con lo cual es importante tener esto presente porque no hay mucha capacidad de dilución del medio, con lo cual es necesario que estos tratamientos se vayan incorporando más específicamente en una área como la que nos encontramos nosotros. Esto respecto a las grandes instalaciones. Respecto a las pequeñas instalaciones, El 3%. Claro, este es el 3%. El 3% que queda. Habrán estas mil y pico plantas aún que falta implantar, que obviamente serán plantas de muy pequeña dimensión. Y aquí habrá que repensar cuál es el modelo que queremos implantar. En algunos casos se podrán agrupar instalaciones, no en muchos, porque también estamos hablando de pequeños núcleos, además muy diseminados generalmente. Entonces, igual habrá que buscar soluciones que igual inicialmente tengan un coste un poquito más elevado, pero que después la explotación sea más autónoma y menos costosa. Es decir, intentar primar plantas que sean más autónomas, menos dependientes a nivel energético y más económicas a nivel de gestión, y también más autónomas también a nivel de funcionamiento. Es decir, que no necesiten una carga de personal fija en la instalación como puedes tener en instalaciones más grandes. Y esto nos llevará a lo que llaman los tratamientos extensivos, ¿no? Que le llamamos. O antiguamente llamados tratamientos verdes, ¿no? Sí. En el sentido que, y creemos y apostamos por esas, siempre dentro de ciertas restricciones. Básicamente que estos sistemas, digamos, extensivos no dejan de ser una réplica a escala de los tratamientos naturales. Por lo tanto, siempre que se apliquen a poblaciones puramente domésticas, funcionan sin ningún tipo de problema. A veces existe algún tipo de restricción climática, temperaturas, etcétera, pero no son aconsejables en aquellos lugares donde existan vertidos de origen industrial o vertidos de tipo agroalimentario, etcétera, con cargas muy intensas. Siempre que el núcleo, la aglomeración pequeña, sea estrictamente doméstica, los sistemas extensivos, siempre que se disponga del espacio disponible, son adecuados y creemos que son una solución de bajo, de bajo coste. Esto hay que matizarlo. Es decir, una que sea extensivo y que sea natural no implica necesariamente que sea barato. ¿Por qué? Hay que tomar determinadas precauciones a nivel de diseño y ejecución para que, porque estas no tienen, en el momento de la operación no tienen, digamos, cintura. Es decir, como no lo hayas previsto en el momento del diseño, luego no tienes capacidad de adaptarte a un vertido, a unas modificaciones como podría tener un fango activo convencional. Por lo tanto, hay que tomar ciertas precauciones en el diseño, escoger materiales adecuados de buena calidad en la impermeabilización de las balsas, en los soportes, en el material utilizado en los soportes, incluso en la selección de las plantas, en el caso de que se utilicen tipo farmites, bogas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después, que tienen un problema que nosotros llamamos el coste diferido. Es que, aparentemente, durante unos años estos sistemas tienen poco coste, básicamente es limpieza, mantenimiento, digamos, del crecimiento de las plantas, podas, quizá alguna replantación de plantas, la limpieza de la fosa séptica, periódicamente cada X meses, pero estos sistemas no dejan de actuar como un filtro y todos los filtros llega un momento que se taponan y en ese momento hay que renovar todo lo que es el filtro, todo lo que es el lecho de arenas, las plantas, etcétera. Claro, eso es lo que llamamos un coste de explotación diferido, porque es decir, entre 10 y 15 años hay que hacer una gran actuación de renovación de la instalación, que al final, si ese coste de cada 10 años lo trasladamos, hacemos su parte proporcional anual, vemos que andamos en un coste relativamente. Sí que es verdad que el impacto en cuanto a emisión de gases de efecto invernáculo, etcétera, es mínimo porque no hay consumo energético, porque prácticamente esas plantas quizá tengan un tamiz en cabecera con medio kilovatio de consumo que perfectamente puede funcionar con una placa fotovoltaica, que es lo que hacemos habitualmente. Es instalaciones que funcionan con consumo energético nulo. Ahora, eso sí, tienen un coste diferido cada entre 10 y 15 años, que es la renovación del lecho de gravas, etcétera. Y aquí la clave, entonces, es calcular los periodos de amortización o los periodos de inversión explotación a lo largo del periodo este que incluye la renovación. Pero de la misma manera, un sistema, vamos a decir, convencional, también hay que calcularle la explotación, porque muchas veces hacemos una inversión, que igual con una inversión en obra civil, etcétera, que es más o menos acotada, pero luego hay que sumarle aquí todo el coste energético que tiene añadido, los costes de personal, etcétera. Con lo cual, hay que hacer un balance, caso por caso, y buscar soluciones. Y en este sentido, no solo aquí en Cataluña, sino que en el resto de, entiendo que de Europa y del mundo, se están experimentando diferentes tipos de tecnologías, y yo creo que hay que hacer hincapié en lo que comenta Jordi, que si bien tampoco hay que abusar de la economía de escala, o sea, la economía de escala te permite reducir unos costes, pero tampoco se puede abusar mucho, porque al final hay puntos muy críticos, ¿no? De la misma manera, en los tratamientos extensivos o mal llamados a veces blandos, esto no implica que tengan que tener un coste cero, hay que dotarlos adecuadamente para que puedan tener esta flexibilidad y esta robustez a lo largo del tiempo. Si no, podemos encontrarnos con sistemas que al cabo de muy poco tiempo los tenemos colmatados y no prestan el servicio, con lo cual no nos sirven para el cometido que tenemos previsto. Bueno, he dicho esto, yo creo que hemos hecho un repaso. En resumen, hay que garantizar que todo funcione continuamente, es decir, no basta con que cumpla un día, sino que tiene que cumplir los 365 días al año. Hay que irse adaptando y mejorando para hacer frente a los nuevos requerimientos, tanto de niveles de calidad como de objetivos de las masas del agua en las que vierten todos los sistemas. Hay que adaptarse a los cambios tecnológicos buscando siempre la mayor eficiencia para reducir en máximo los costes de operación, y hay que dar solución todavía a los casi 1.000 núcleos pequeñitos de casi decenas de habitantes y calientes que en un futuro tenemos que ir saneando. O sea que tenemos trabajo para rato y contentos de hacerlo.